Rectores de todo el país aseguran que corre riesgo el inicio del segundo cuatrimestre. Está en juego el futuro de 300.000 docentes y no docentes y 2,5 millones de alumnos que contienen las distintas universidades nacionales a lo largo y ancho del país. Para hablar mejor del tema, estamos en comunicación telefónica con Emiliano Díez, el secretario general de FADIUN, de la Universidad Nacional de Cuyo, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Emiliano? Buen día. Buenos días, Darío, buenos días a toda la audiencia. Un saludo grande. Gracias por atendernos. ¿Esta es la situación, Emiliano? ¿Es parte del diagnóstico de las universidades? Efectivamente, tal cual lo comentabas, hay un eufemismo de reconducción del presupuesto 23, que es en realidad un brutal recorte presupuestario y salarial, pero presupuestario que asfixia de una manera impresionante, ya como vos bien marcabas, con dificultades para pagar los servicios, para pagar la limpieza, para poder tener funcionamiento básico en las universidades, y por eso llamamos con fuerza a ganar las calles para no perder las aulas. Esta consigna que estamos tratando de llevar adelante busca visibilizar. Ahora vamos en un frente sindical de universidades nacionales y también de la Federación Universitaria Nacional, que es estudiantil, a medidas de fuerza. Vamos a un paro de 48 horas convocado por Canoa Histórica y jornadas de visibilización por el resto de las federaciones para este día miércoles 10 y jueves 11 de abril en todo el país, en donde vamos a denunciar la situación crítica en materia presupuestaria y salarial de las universidades nacionales y de todo el sistema público de ciencia y tecnología que está provocando el gobierno actual. Esto se encuadra en un ataque brutal a la educación, donde intentan equipararla con adoctrinamiento, y algunas tristes declaraciones de algunos representantes como Venegas Lynch, que reclaman libertad para legitimar el trabajo infantil frente al derecho a la educación obligatoria. Y todo esto requiere una fuerte respuesta en unidad para defender la universidad pública, gratuita, laica, de calidad. Así que estamos trabajando para acciones acá a nivel regional y de Cuyo, de visibilización mediante un paro de 48 horas, que va a ser un paro activo con clases públicas el día miércoles. Vamos a tener clases públicas en la Facultad de Artes y en la Facultad de Educación. Y el día jueves vamos a convocar a una marcha que va a arrancar en el campus universitario y va a terminar en lo que vendría a ser el lugar donde está la Facultad de Educación, en la Escuela Carmen Berarenas y el Magisterio, como un punto de llegada, vamos a pasar por la Facultad de Ciencias Exactas. Todo esto en el marco de un sector que va a estar haciendo paro, y en particular en el nivel preuniversitario, con esta situación de amenaza o intento de reactivar ese sector más reaccionario que por ahí pone en riesgo la educación en el nivel esencial. Y que Sí. Emiliano, bueno, o sea, esta nueva categoría de adoctrinamiento que no es tal, que la verdad que es una suerte de adoctrinamiento a la docencia para que nos amordacen y no se pueda hacer el ejercicio civil de formarlo. Estamos hablando de gente que ya vota desde los 16 años y que la verdad que pensar que esa autonomía progresiva que va teniendo la infancia no existe, no es tal, y que son propiedad de sus padres. Así que estamos en una cruzada bastante delicada. Muy delicada. Y viste que, bueno, lo decíamos en el programa, no le interesa en absoluto la producción de conocimiento científico, la educación y el aprendizaje. Toman datos de un bot, ¿no? Y los reflejan en un medio. Nos ponen a discutir lo que vos decías de este feudal, de Lynch, ¿no? Que habla sobre el tema de educación como si estuviera, bueno, en el siglo XVII. Bueno, un montón de cosas que nos alejan, y lo decíamos, ¿no?, de la realidad absoluta, que es esta, ¿no? Yo quería ir a la pregunta sobre las condiciones de trabajo de sí, condiciones de laburo de estos 300.000 docentes. ¿Cómo está compuesta? ¿Cómo es su relación laboral, contractual? ¿Cuán fácil o difícil, más allá del tema calle, que ese es punto central, ¿no? Para defender los puestos de trabajo, para defender, como vos decías, la universidad pública de calidad, gratuita. ¿Cómo está compuesto? Hay muchas contrataciones, hay muchos contratos de servicio, hay precariedad, mucha precariedad en eso. Realmente la cosa está fuerte en ese sentido, en tema contrato, en tema planta permanente. ¿Cómo es el universo de 300.000 docentes? Porque, bueno, justamente los despidos o la situación de esta ola de despido en el Estado, ¿no? En parte de las reparticiones del Estado, tenía que haber una contratación o unas condiciones de trabajo muy, muy precarias, ¿no? Sostenidas durante muchísimos años y donde hay distintas responsabilidades. ¿Y cómo es el universo en cuanto a la universidad? Bueno, el gran cambio para anticipar y comentar a la audiencia es que ya han habido despidos, por ejemplo, en ferroviarios, de personal de planta permanente de años de antigüedad. Así que el criterio de vulnerabilidad que por ahí empezó con el gobierno de Milei a hacerse más visible, no renovando contratos como forma de despidos, ha avanzado y hoy en día vale más que nunca. Nadie se salva solo y nadie está a salvo completamente del ataque que está haciendo el gobierno contra el sistema estatal, contra todo lo público en general. En especial a nivel universitario tenemos mucha diversidad en el avance sobre lo que representa la estabilidad laboral. Nosotros a nivel de la Universidad Nacional de Cuyo logramos conquistar grandes procesos de efectivización, que eso permitió que casi el 70% de la docencia estuviera con hoy en día un cargo estable, efectivo, que se llama, frente a otras condiciones más vulnerables de contratación. Mundo universitario, estamos hablando que entre un 30 y un 50%, dependiendo de las universidades, tienen estas formas de contratación que se renuevan año a año. Y además existen los contratos de locación, tanto por las universidades como por distintas fundaciones o asociaciones, que es una forma de tercerizar el trabajo que aún es más precaria que cuando hay una contratación por parte de la universidad. Así que tenemos un poco menor el porcentaje de docentes y de trabajadores en esa forma de contratación, pero la vulnerabilidad y la situación económica va a hacer que sean probablemente los primeros en sufrir en los embates y los intentos de recorte, y va a haber que salir a defender con mucha fuerza la estabilidad y los puestos laborales en primera instancia. Y obviamente que en ese marco vamos a salir a defender el resto de las condiciones de trabajo y también las condiciones de enseñanza, aprendizaje, porque necesitamos que los estudiantes lleguen. Para eso es necesario que haya becas, que haya boletos, que haya posibilidades de poder comer, porque tampoco queremos que lleguen y tengan que elegir entre comer o estudiar. Y de esa manera se hace muy, muy complejo el contexto educativo en una situación de ajuste brutal que estamos sufriendo, donde aumentan los alquileres y estudiar en muchos casos implicaba cambiarse de su lugar de residencia, aumenta obviamente el transporte, aumenta la nafta, aumentan los alimentos, y hace que las condiciones de vida sean mucho más difíciles. En la universidad las boletas que van llegando de los servicios se alejan tanto de lo que es el presupuesto que llega, que pone en riesgo realmente el funcionamiento hasta más básico de elementos fundamentales, como poder tener la luz prendida o cuando nos toque atravesar el invierno poder mantener calderas y no pasar realmente frío. Es medio increíble esta situación, ¿no? Que una universidad nacional que depende del Estado Nacional no pueda pagar la luz o el gas, ¿no? Es como que estuviéramos hablando de dos cosas completamente distintas, ¿no? Como si, bueno, obviamente que las empresas de distribuidora de gas están todas privatizadas, pero ni siquiera el Estado ha resguardado algo, absolutamente algo, para que el abastecimiento de esto sea... no lo tengan que sufrir las universidades, ¿no? Como es increíble, ¿no? Que un Estado no pueda garantizar esto. Mirá, luz, servicio, limpieza para sus propias universidades nacionales, y que al contrario, bueno, increíble, que al contrario la de financia, que aproveche esto para exterminarla, ¿no? Nosotros por ahí tenemos una cuestión crítica, pero no nos encerramos en los sectoriales. Este miércoles hay una gran manifestación de ollas populares que se van a reunir ahí en el nudo vial para hacer un reclamo masivo de muchísimas organizaciones sociales, creo que eran más de 30 las que convocan, fundamentalmente porque hay hambre. Y ahí es un indicador donde tenés que elegir si vas a pagar la luz o vas a poner algo dentro de la olla. Y la verdad que el contexto que se expresa en las instituciones es otro marcador de vulneración en múltiples niveles. También estamos trabajando con nuestros jubilados y jubiladas, tanto docentes como de otras reparticiones, y hablaban del brutal recorte que significa restringirle el acceso a las medicaciones, es decir, prácticamente atentar contra sus vidas con estas acciones. Así que tenemos un ataque global, sistemático, y por eso estamos abogando por la más amplia unidad para enfrentar estas políticas restrictivas y que ponen en una condición crítica a todo el pueblo. Por eso queremos que esto, cada vez que nos toca en algún aspecto, decimos, están recortando en ciencia, están recortando en educación, están recortando en comida, están recortando en salud. Y eso no lo podemos permitir, y llamamos a la más amplia unidad para que esto desemboque en una acción colectiva, general. Pongámosle el nombre paro general. El concepto es que nos despertemos todos juntos y en unidad salgamos a hacer un reclamo que frenen estas acciones que están realmente haciendo mucho daño. Bueno, Emiliano, el próximo entonces, mañana, miércoles y jueves, hay medidas de fuerza, de lucha, ahí en las distintas universidades del país. Sí, nosotros lo vamos a paro, y ese le da marco a todo el sector educativo docente, y el paro va a ser de 48 horas, y la modalidad que nosotros tratamos de llevar adelante es que estos paros, además de la no asistencia a los lugares, impliquen visibilización, paros activos con concentraciones y acciones de visibilización, miércoles clases públicas y jueves marcha, gran marcha, la primera de quizás varias que tengamos. La próxima ya está como acordada a nivel nacional para el 25 de abril, pero a nivel local ya tenemos este jueves una primera marcha que arrancaría desde Ciencias Políticas y empezaría a circular por el predio universitario, bajaría por Exactas y llegaría a lo que vendría a ser Magisterio, Facultad de Educación, Escuela Carmen Belarenas. Ojalá que logren también el masivo acompañamiento de la familia, de las comunidades, de la comunidad en general, ¿no? Porque está esta cuestión también del discurso y esta cuestión de querer decretar a la educación como servicio esencial. ¿Cómo puede ser servicio esencial con este panorama, ¿no? Con estos recortes, con esta realidad que proponen, ¿no? Claro, es un derecho esencial y hay que defender este derecho. Esa idea de que la transformamos en servicio, mercancía, que está a la venta, es una perversión, una deformación que intentan hacer algunos sectores dominantes que quieren que esto pierda el financiamiento y la responsabilidad indelegable del Estado y pase a ser algo que se pueda comprar y vender con vouchers o con sistemas de compra y venta como cualquier mercancía más, cuando estamos hablando de un derecho fundamental que no se puede banalizar, o ponerlo tan por debajo y plantear la situación de libertad como para avalar el trabajo infantil, como hizo Benéas Lynch. Así que la verdad que estamos en las antípodas y atrasa demasiado este tipo de planteos y tenemos que reeditar nuestra defensa del derecho indelegable a la educación y sobre todo esta conquista histórica que tenemos a nivel de Argentina de tener un gran sistema de educación que es perfectible, pero tenemos un gran sistema de educación público y también tenemos un sistema de educación público universitario gratuito que es referencia en toda Latinoamérica y que hay que defenderlo con mucha fuerza y con mucha lucha. Emiliano, te agradecemos mucho la comunicación. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande a toda la audiencia. Nos mantendremos en contacto. En contacto. Abrazo.